Eugenia, bueno, conversatorio que se realiza en un marco que no es el deseado por el tema de la pandemia, pero también desde el punto de vista político, con un joven desaparecido de acá de nuestra región, Facundo Astudillo Castro, también, sí. Digo, lucha en la que también ustedes como asociación se han sumado, ¿no? Digo, este es el marco también en el que estamos, ¿no? Y pensando de que estas violaciones a los derechos humanos, desgraciadamente, en este caso lo que ha pasado con este joven, atropello de parte de la policía, ¿no? Violencia institucional, siguen sucediéndose en nuestro país. Sí, bueno, eso también nos tiene en medio de una conmoción que, como siempre, la reacción frente a eso es la lucha, la búsqueda de la justicia, que se sepa la aparición con vida. Facundo tiene que volver a su casa, y también, por supuesto, que lo que siempre decimos, ¿no? Esto tiene que ver con el lugar que siguen ocupando las fuerzas de seguridad, no solamente las fuerzas armadas, digamos, ¿no? Las fuerzas policiales, provinciales y federales, y que esto es una deuda de la democracia, ¿no? Uh-huh. Vemos que claramente la posición política del gobierno es diferente a lo que hemos vivido con las represiones y demás. Bueno, los he escuchado a ustedes hablar, ¿no?, de Rafa Nahuel antes y de la posición del gobierno provincial. Claramente el gobierno de la provincia de Buenos Aires y Nación han tenido un posicionamiento distinto frente a esto, pero es una deuda de la democracia, uh-huh, que hay que democratizar las fuerzas de seguridad, uh-huh, y que esto no puede volver a pasar nunca más, y que también tiene que ver con democratizar el poder judicial y la connivencia entre, ¿no?, los delitos organizados, que es el gran desafío. Estamos convencidos de eso, ¿no? Y bueno, y lo que nos queda es seguir luchando, que ese ha sido siempre el ejemplo, ¿no?, de las madres, de las abuelas, de los hijos y de las hijas, que nos vienen marcando también el modo en que debemos seguir. Así que la asociación mantiene también ese reclamo. Estuvimos pintando el mural ahí con Cielo, coordinando, uh-huh, esa tarea como siempre, y en contacto permanente ha estado con la mamá de Facundo desde el inicio, ¿no? Uh-huh. Antes de que tomaran intervención los organismos provinciales y nacionales, ya estábamos ahí en contacto con la mamá tratando de apoyar eso, sí. Bueno, Eugenia, muchas gracias, y nos vamos a estar viendo entonces hoy a las 5:30 p.m, viendo y escuchando. Bueno, buenísimo, ahí nos encontramos entonces. Hasta luego, gracias. Un abrazo grande. Chao, conversatorio que se va a dar entonces a través de redes, a través de la radio, a través de la tele. Vos vas a estar ahí conduciendo, Pato. ¿Qué plataforma usan? ¿Van a usar Zoom? ¿Qué van a usar? ¿Es otra? No tengo idea, porque están los compañeros que están ahí, los compañeros que están en el tema, está Nahuel, ¿no? Y otros compañeros más. No sé cuál es la plataforma. Pero van a poder encontrarse, verse y escucharse, ¿no? Exactamente. Buenísimo. Va a ser muy interesante. Creo que sí. Búsquelo. Tengo ganas de poder sumarme esta tarde. Y sí, como dice Eugenia, igual creo que en pandemia y sin pandemia, ¿o no? A veces nos pasa esto de que estos hechos que hemos esperado tanto, un juicio que llega 40 y pico de años después que los delitos que se juzgan, pero a veces nos pasa que suceden en el marco de otras cosas, porque la vida continúa y no podemos estar, seguirlo de cerca, entender bien cómo avanza. Bueno, acá hemos tenido posibilidad de conversar varias veces con Julia García, ¿no? El asesinato de su hermano se juzga en este juicio, uh-huh, con compañeras de Hijos de Bahía Blanca, que un poco nos van ayudando, pero creo que el conversatorio de hoy nos va a permitir ir haciéndonos una idea bien acabada de los hechos que pasaron y de la forma que tienen la justicia en este momento, ¿no?